Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 4 de noviembre. La sede del Partido Socialista Ubriqueño acogía el pasado sábado la celebración de un acto de campaña electoral con la participación del candidato al Congreso de los Diputados, Alejandro Sañudo, y el candidato al Senado, Alfonso Moscoso, acompañados por la secretaria local, Isabel Gómez. Alfonso Moscoso ha defendido el programa de gobierno con el que concurre el Partido Socialista a estos comicios, cargado de medidas sociales en defensa de los que menos tienen y garantizando los sistemas públicos de pensiones, de sanidad y de educación. Por su parte, Alejandro Sañudo ha destacado la importancia de acudir a las urnas el próximo domingo para apoyar al Partido Socialista, la única fuerza progresista. Tenemos que ser conscientes de que es una oportunidad el decidir y el votar y con nuestro voto pues poner un determinado partido político y sobre todo porque el 10 de noviembre nos jugamos muchas cosas. El Partido Socialista se presenta a estas elecciones con un programa de gobierno basado en la experiencia de estos últimos 15 meses, un programa de gobierno con medidas sociales y, sobre todo, para aquellos que menos tienen. Cuando el Partido Socialista establece medidas sociales precisamente para reducir la distancia que hay entre los pobres y los ricos. Todas y todos tenemos que ser conscientes de qué somos y quién somos en nuestra vida y en función a eso pues decidir realmente qué partido es el que queremos que gobierne en España. El Partido Socialista, cuando habla de que es hoy por hoy el único partido en España capaz de garantizar el sistema público nacional de pensiones, de sanidad y de educación, no es una cosa simple. Yo creo que todos somos conscientes cuando ha gobernado el Partido Popular durante 7 años, donde redujo de una forma muy considerable las pensiones, la sanidad, la educación, quitaba el desempleo, quitaba las ayudas a los que menos tenían y, por tanto, esa es simplemente la diferencia cuando gobierna la derecha a cuando gobierna la izquierda. Y no es una cosa simple. Cuando Vox dice que va a quitar las ayudas, que no pensemos que es la ayuda a los emigrantes, que es las ayudas a los desempleados, que es las ayudas a los que menos tienen, que es quitar la ley de la dependencia, que es quitar las ayudas a todo y cada uno de los españoles que lo necesitan. No estamos hablando simplemente de inmigrantes, por tanto, más allá de la bandera de España, porque españoles debemos de recordar que somos todos, y a mí me gusta recordar que cuando España ganó el Mundial y la Eurocopa salimos todos a la calle con nuestra bandera de España. Por tanto, la bandera de España no es patrimonio de ningún partido político, sino de todos y cada uno de los españoles que conformamos la nación de España. Por tanto, no debemos de aventurarnos y, sobre todo, de dejar que ningún partido pues nos quite algo tan nuestro como es la bandera de España. Y, por tanto, enarbolando la bandera de España no se puede decidir uno solamente a votar a un determinado partido político. Que Alfonso ha hablado del programa del partido de cara a las elecciones y de la importancia del voto, no solamente para nosotros, sino del voto mayoritario, además yo lo digo siempre, para el Senado, porque al final el Senado es el que controla la acción de gobierno, del gobierno que sea, en la Cámara del Congreso de los Diputados, sino que coincido plenamente con Isabel en que la participación tiene que ser igual o más que la anterior, porque a nosotros nos están movilizando para no ir, y además estamos viendo cómo vuelven a hacer de la suya en la derecha, ¿no?, pagando esos anuncios por redes, que es donde más vulnerables somos ahora hoy en día los ciudadanos. Y yo creo que nuestra participación tiene que ser masiva. No, ya muchas veces decimos que da igual el partido de izquierda, pero eso ya tampoco nos vale, porque estamos viendo que ya hasta la propia izquierda nos bloquea. Así que al final el único voto de progreso que tenemos y que es entendible, aunque no sean del propio partido, es al del PSOE, porque es el único partido que está ofreciendo un modelo claro para nuestro país, un modelo claro en el que cuando hablamos de país hablamos de todos los españoles y no hablamos de españoles de segunda, españoles de primera, ni entramos en ningún conflicto territorial más allá del propio conflicto, porque yo es lo que digo siempre, en la calle todo el mundo tenemos derecho, y al final, pues no porque salgan los catalanes a manifestarse significa que todos los catalanes sean así, ni significa que nosotros seamos más españoles que los propios catalanes. Todos somos españoles y al final lo único que nos queda, ¿no?, es la voz, y eso no nos lo va a quitar nadie, por suerte. Y centrándonos un poco en la provincia, ya termino, pues quisiera recordar a todos los gaditanos que gracias a un gobierno como el de Pedro Sánchez se nos va a liberar a partir de, creo que finales de, no, de enero ya queda 100% libre el peaje de la AP4, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí. Se ha mejorado la pensión de unos 300.000 pensionistas gaditanos dentro del programa y de los presupuestos que tanto la derecha como la izquierda nos tumbaron. Venía un plan específico de empleo para la provincia de Cádiz, un plan específico de empleo que iba a mejorar la vida de 250.000 jóvenes gaditanos que viven en nuestra tierra y que están en el exterior gracias a ese proyecto que llevaba Pedro Sánchez para recuperar el talento que se había exportado no solamente a otras comunidades, sino a otros países. Sobre todo es súper importante el ir a votar al Partido Socialista Obrero Español, porque yo creo que es el único que realmente puede decir que es baluarte de las políticas LGTB, porque es el único que no solamente las protege, sino que lucha y encamina para mejorar unos derechos que yo también siempre digo que no los tenemos que conquistar, porque los deberíamos de tener, porque todos somos iguales ante la ley según nuestra Constitución, pero que depende del partido que haya, pues nos toca conquistarlo o nos toca no conquistarlo. Por otro lado, desde Ciudadanos Ubrique se emite hoy un comunicado en el que se recoge que Albert Rivera ha abierto la campaña de las elecciones generales en Cádiz, apelando a votar al centro, huyendo de los extremos. Estuvo acompañado del vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, y la cabeza de lista para el Congreso por Cádiz, Mari Carmen Martínez. Ciudadanos Ubrique estuvo presente en el acto de inicio de campaña, una campaña que afrontan con ilusión para poner España en marcha. En este acto se expusieron las 10 reformas urgentes y necesarias para el país: el apoyo a las familias y la natalidad, una sanidad igual para todos, tolerancia cero para la corrupción, eliminar contratos basura, un nuevo sistema electoral, un sistema educativo y no 17, un pacto de Estado contra la despoblación, menos impuestos, pensiones dignas y garantizadas, y una España donde prime la unión, la igualdad y la libertad. Por otro lado, Ciudadanos Ubrique procedía en la madrugada del 1 de noviembre a la tradicional pegada de carteles en nuestro municipio. Durante esta campaña se informa que se van a realizar paseos y café ciudadanos para dar a conocer los contenidos del programa y los compromisos de la Formación Naranja para el próximo 10 de noviembre. En la programación especial que Radio Ubrique dedica a la convocatoria de elecciones generales, hoy hemos contado con la participación de Juan Antonio Delgado, número 2 de Unidas Podemos, al Congreso por Cádiz. En su intervención ha manifestado que Unidas Podemos defenderá a las clases populares y el peso de la comarca de la Sierra en el Congreso de los Diputados. La última encuesta del CIS decía que la mayor preocupación de los ciudadanos, de todos los ciudadanos, era el empleo. Un 33% de los ciudadanos está preocupado por el empleo. Y en cambio, un 2,5% reflejan que están preocupados por la independencia de Cataluña. 2,5% Cataluña, 33% el empleo. En cambio, se nos está hablando mucho de independencia, y no se nos está hablando de una cosa muy importante, es decir, mientras que se nos habla de independencia, no se nos habla de sanidad, de empleo, de todas las cosas, de comer, como se suele decir, de las cosas que le importa a la gente. Y no se está hablando de una cosa muy importante, de la recesión económica que viene, es decir, se acerca una nueva crisis y nosotros tenemos muy claro que esa crisis no la puede pagar otra vez los mismos de antes, la gente, lo tienen que pagar las grandes fortunas, que son los que menos impuestos pagan, lo tienen que pagar los bancos devolviendo esos 60.000 millones de euros que les prestamos. Es decir, para todo eso es importante que haya un gobierno progresista, que haya un gobierno de Unidas Podemos, porque nosotros hemos demostrado que nosotros podemos meter la pata, pero nunca hemos metido la mano, y sabemos dónde están nuestra gente, a quién hay que defender, a la gente honrada, a la gente humilde, a la gente trabajadora, a las clases populares, para que al final la crisis no se los coman ellos, como pasó el anterior. Y para eso es importante que haya un Unidos Podemos fuerte en el Congreso, que la provincia de Cádiz esté fuerte en el Congreso, para poner en valor, pues bueno, por nuestra sierra gaditana, empresas como la piel de Ubrique, el aceite de la sierra, es decir, para que tenga peso y para defender todo mejor en el Congreso de los Diputados. Somos la provincia con más horas de sol al año y somos la que tenemos el recibo de la luz más caro de Europa. Ubrique, toda la sierra de Cádiz y toda la provincia de Cádiz puede y tiene que ser puntera en energías renovables, por ejemplo. Esa es una de las medidas. Pero además, fíjese, le voy a poner un ejemplo porque yo creo que es importante poner ejemplo para que la gente entienda lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho y lo que es importante y el potencial que tenemos, ¿no? Tenemos el Parque Natural de los Alcornocales, ¿no? Bueno, pues somos una de las primeras potencias a nivel mundial en el corcho. ¿Qué hacemos? Pues recogemos el corcho, y somos productores a nivel nacional, bueno, pero recogemos a nivel mundial, perdón, recogemos el corcho, se lo vendemos fundamentalmente a Portugal, y después nosotros le compramos los tapones, cuando lo lógico sería tener fábrica aquí para directamente nosotros manufacturar y gestionar esa materia prima que tenemos. Bueno, pues como eso se ha hecho en muchas cuestiones, Hace falta también infraestructura, sobre todo en la sierra, que tiene cierto abandono, que el tren, autovías, en fin, la infraestructura es la base de todo para que se genere puestos de trabajo, para que se genere riqueza. Al final, una empresa, si tienes que ir a un pueblo que tiene una carretera buena o tiene que ir a un pueblo que de caminos, pues hombre, elige la que tiene una buena infraestructura. Entonces, yo creo que la provincia de Cádiz fundamentalmente necesita inversión en infraestructuras, ¿eh? Aprovechar nuestros recursos naturales, que son muchos, son vientos, sol, etcétera, etcétera, y a partir de ahí reactivar la economía. Prefiero que nadie tenga mayoría absoluta, ¿no? Los ciudadanos votan bien, y lo han demostrado desde siempre, ¿no? Entonces, bueno, los ciudadanos lo que han dicho es que no quieren mayoría absoluta y que quieren que nos pongamos de acuerdo. Nosotros lo hemos intentado en la anterior legislatura, lo que pasa que el Partido Socialista estaba más pensando en unas nuevas elecciones porque pensaban que los datos iban a subir en lo que son los resultados, que iban a tener un resultado de 50, 160. Entonces, bueno, pues le interesaban las nuevas elecciones. Nosotros hemos intentado, por activa y por pasiva, Pablo Iglesias incluso se le pidió que no estuviera en ese gobierno, lo hizo. Esto no es algo insólito en cualquier país de Europa, donde en más de 20 países de Europa hay gobiernos de coalición. Es decir, lo normal en Europa, en todos los países avanzados, pues es que haya un gobierno de coalición cuando ninguno tiene mayoría absoluta. Lo que no es tan normal, que no se ve, pues es que haya un gobierno que no sea de coalición. Y por último, desde el partido animalista PACMA, se anuncia que el próximo miércoles celebrarán un encuentro con simpatizantes y militantes a las 6:00 p.m. en el Bar El Prado. El candidato al Congreso por PACMA, Eduardo Rovira, ha destacado hoy en rueda de prensa esta cita y las bases de su programa electoral. PACMA apuesta por un cambio en el modelo productivo y en los modelos de negocio que atentan contra los derechos de los animales. Bueno, pues nosotros por el Partido Animalista nos presentamos una candidatura con bastante presencia además de la sierra, gente muy popular como puede ser por ejemplo Manolo Cabello, que lleva ya muchísimos años dedicándose al activismo animalista en la sierra, ha sido profesor y demás, y es un tío incansable al que admiramos todos mucho. O gente también más cañera como puede ser Alba Luna, que es una chica que es que no para quieta, es muy, muy, muy peleona, tenemos muy claro que el principal motivo por el que nosotros estamos aquí es por los animales. Y bueno, pues sabemos que en la sierra hay una cantidad de casos en los que a los animales se les maltrata y además sin ningún tipo de oficio ni de beneficio, ¿no? Porque, por ejemplo, además con el tema de allí en Ubrique, con el tema de las pieles y demás, pues yo todavía puedo entender que eso da de comer a mucha gente y todo este tipo de problemáticas que tendríamos que abordar con más profundidad. pero desde luego sí que nos encontramos, por ejemplo, también con el toro del gallumbo, que eso no aporta nada a nadie, nada más que a los miembros de una peña, que podrían hacer perfectamente la misma fiesta sin necesidad de estar tocándole las narices a un toro. Entonces nosotros, lógicamente, pues estamos trabajando muchísimo en la sierra para intentar evitar este tipo de actividades. Yo personalmente pues soy el candidato al Congreso, me llamo Eduardo Rubira, soy abogado. Yo soy de Cádiz, he vivido casi toda mi vida aquí, quitando unos 5 o 6 años que viví entre Medina y Chiclana, en el Berrueco concretamente, así un poco dejado a la mano de Dios, pero un entorno estupendo. Soy muy joven, yo tengo 26 años, que cumplo este mes 27, a ver si lo celebramos con un escaño. Y bueno, activista en multitud de ámbitos, desde personas sin hogar hasta colectivos feministas, animalistas, por supuesto. También he trabajado con migrantes, en general un poco todo aquello que creo que necesita de nuestra atención. Nosotros, con respecto al tema del programa, tenemos tres patas. A mí me gusta además llamarlo así, porque hay gente que le dice pilares y demás, me gusta patas, no por aquello de que somos el partido animalista. En primer lugar, por supuesto, es la defensa de los derechos de los animales. El segundo es la defensa del medio ambiente, ¿no?, del ecologismo. Y el tercer lugar es la justicia social. Nosotros entendemos, porque a mí me dicen muchísimo siempre, bueno, pero es que vosotros nada más que lleváis propuestas para los animales. Vamos a ver, es absurdo pensar que si yo saliese como representante de mis vecinos, ¿no?, en el Congreso, solamente me iba a preocupar de que a los toros no les hicieran daño. Obviamente yo tengo una gran sensibilidad, y creo que todo el mundo del partido tiene una sensibilidad tremenda con respecto a las desigualdades sociales, con respecto a la necesario, ¿no?, que es el cuidado del medio ambiente. Y en nuestro programa pues tenemos medidas para luchar contra la violencia de género, para apostar por medidas de creadoras de empleo, además de un empleo que no sea precario, ¿no?, que es lo que nos estamos encontrando en los últimos años, que siempre te dicen, no, vamos a dar más empleo. Claro, pero ¿qué empleo me vas a dar? Bien, nosotros, como medidas más concretas para toda la zona de la sierra y de Ubrique, nosotros queremos apostar, por supuesto, pues por un cambio en el modelo productivo, para que acercar los medios, ¿no?, de producción a la población, que son los que realmente deben tenerlo, y no los señoritos que han fustigado a nuestra tierra durante siglos. Pensamos que es muy importante, ¿no?, dar ese salto de cambiar el modelo de negocio que se hace. En la sierra tenemos, por desgracia, muchísima gente que vive de la caza, que vive del toreo, que vive de la ganadería, y es una lástima que, teniendo la cantidad de animales que tenemos abandonados, en unas circunstancias precarias, la administración mire para otro lado, cuando es obligación suya, además, el mantenimiento de estos seres, y no cree refugios ni santuarios de forma pública, que es donde perfectamente podrían encajarse todas estas personas que actualmente se dedican, por ejemplo, pues a la ganadería o a la tauromaquia. Pensamos que es un muy buen modelo de negocio, porque permite a la gente estar en contacto con la naturaleza de una forma respetuosa. Es decir, tú vas a hacer lo mismo que haces ahora cuidando al toro, solo que con la certeza de que no van a pegarle espadazo en el lomo. Yo creo que es una mejora de la calidad de vida para todo el mundo. Luego, por supuesto, también fomentar muchísimo el tema del turismo en la sierra, de un turismo controlado y sostenible, destinado pues a conocer el pasado de nuestros pueblos, la historia que tienen, que es muy muy rica y muy interesante, y no se explota actualmente de ninguna manera. El tema de las energías renovables, la agricultura ecológica, todo este tipo de cosas. Creo que tenemos una provincia que es maravillosa en ese sentido y que no se está explotando en ningún aspecto. Y al margen de la información electoral, desde el Círculo Flamenco Hermanas Jiménez de la Rosa se informa que alrededor de 250 alumnos de enseñanza primaria de los colegios Bena Félix y Sagrado Corazón han podido disfrutar del espectáculo educativo sobre el flamenco, Los colores del flamenco. Los niños, que han estado acompañados por sus profesores, se han mostrado en todo momento pendientes de lo que ocurría en el escenario, conectando con los propios actores y participando en la puesta en escena. La Junta Directiva del Círculo Flamenco Hermanas Jiménez de la Rosa, que ha presentado este evento con el patrocinio de la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz y la organización de la Federación Provincial de Peñas Flamencas de Cádiz, no pueden más que estar satisfechas con lo acontecido, ya que ver las caras de los niños durante y una vez finalizado el acto y recibir las felicitaciones de sus profesores y demás asistentes no se paga con nada. También se informa que todo ello las reafirma a seguir con su forma de hacer las cosas y las anima a trabajar para que el flamenco penetre entre la juventud, uno de los fines principales que ha llevado a fundar esta entidad. De ser colectivo, se quiere expresar públicamente de nuevo su agradecimiento a la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique y al IES Maestro Francisco Fatou por las facilidades y medios que han puesto a su disposición. Asimismo, a la dirección y al profesorado de los dos colegios que han asistido por la predisposición mostrada. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.